Son las 8:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es 5 de diciembre del 2013. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet, www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves emitimos este programa aproximadamente de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce. Y despegamos con Bob Marley. ¡Feliz Navidad! Vamos ahora con Whisper, Happy Holiday to You. Lots of happy little children waiting for sunrise. A stocking full of candy and a big surprise. Look at the happiness in their eyes. They're glad it's Christmas. People caroling into the night. Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight. We'll snuggle to a nice warm fire. I'm glad it's Christmas. But before this day gets underway, think of how much love you wish to give today. Then wonder why we can't give it all every day. There is no reason, every season needs love. man, woman, boy, girl, sister, and brother, we wish to wish happy holidays to you. Happy holidays to you, and for this holiday season celebration, let's lift our hands to the holy nation to say thank you, Father. Thank you, Father. Happy birthday to your son. Ya es Navidad en Radio Crash. Strength we need, love is to share with every, peace is to be with everyone. Hey, hey, hey, happy happy holidays to you. Happy holidays, happy holidays. You see, people really need one another. Man, woman, boy, girl, sister, and brother, we wish to wish happy holidays to you. Happy holidays to you. We wish you happy holidays. Whoa, whoa, whoa. Vamos con David Bisbal y Gisela, mi estrella. Siguiendo una estrella he llegado hasta aquí, y aunque es largo el camino, lo seguiré hasta el fin. Cuando sientas miedo y no puedas seguir, su luz es tu destino y hoy brilla para ti. Cógela y aprieta fuerte, lucha cueste lo que cueste, contra el viento, contra el fuego, llegarás al mismo cielo. Mi estrella será tu luz. Coge mi mano, yo estoy contigo, esto es un sueño, sueña conmigo. Mi estrella será tu luz, y conseguirlo no es tan difícil si la voz te sale. corazón. Juntas nuestras manos, la estrella brillará. La música es la fuerza que nos empujará. Cueste lo que cueste, contra el viento, contra el fuego, llegarás al mismo cielo. Mi estrella será tu luz. Coge mi mano, yo estoy contigo. Esto es un sueño, sueña conmigo. Mi estrella será tu luz, y conseguirlo no es tan difícil si la voz te sale del corazón. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 9 grados y una humedad del 83%. Será tu luz. Coge mi mano, yo estoy contigo. Esto es un sueño, sueña conmigo. Mi estrella será tu luz. Y conseguirlo no es tan difícil. Una noticia que nos acaba de llegar ahora a la redacción. Rescatado un hombre con el pene atascado en la tostadora. Los bomberos de Londres avisan del riesgo de poner los genitales donde no se debe. Así que cuidadín. Volamos ahora con Andrea Bocelli, Silent Night. Astro del cielo. Volamos con Víctor Manuel en el Portalín de Piedra. Vamos, despierta, María, que está llorando el tuneño. Ay, de mamar que te enfame, canta y suave que te ensueño. Poni la albarda la burra, vamos marchar a este pueblo que nos lo quieren matar y yo no quiero perderlo. Que ya fui mío y fío de Dios y viene a enseñarnos un mundo mejor. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José, estaba María llorando, estaba nervioso José. Saca un pañal de la cesta y lávame este en el río. Sube María a la burra, tapa el nenín que fai frío. Y vámonos lejos, cuanti más mejor, que Herodes está loco y no tiene razón. Y en el portalín de piedra estaba María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José. Y en el portalín de piedra estaba María y José. Estaba María llorando, estaba nervioso José. Volamos con Alabama, Happy Birthday Jesús. Happy birthday, Jesus. It's that time of year. say Christmas time is near. Another year's behind us. You helped us make it through. So happy birthday, Jesus. This song is just for you. We all get so hung up on material things. At times it seems like we forget what Christmas really means. Should be thanks we're giving. That's why I wrote this tune. Happy birthday, Jesus. This song is just for you. There's a gift for song is just for you. Hoy es el santo de Anastasio, Aureliano, Baso, Colman, Consolata, Crispina, Cristina, Dalmacio, Félix, Galgano, Gerardo, Geroboldo, Grato, Julio, Potamía, Sabas, Sempronio y Sigiriano. Hoy que está naciendo vuestro hijo en el hospital de Cabueñes, no rompáis la cabeza. Os vamos a dar un nombre, Semproniano, qué bonito, ¿no os parece? Volamos ahora con Frank Sinatra y Bing Crosby, un popurrí de canciones de Navidad. Say, I bet there's a couple in here you can wing, Frank. Well, leave it here and I'll give the word. Say, that was very bright, old man. Now, here's one that most kids like. This kid does too. Stand by. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's on his way. He's got toys all over the sleigh. Santa, he is coming to town. Where'd you go? Oh, you're a pretty sneaky listener, you are. Say, you had Santa Claus really bouncing there, didn't you? He was leaping. You know, Frank, I was thinking with this fire and everything, we ought to take a swing at the Christmas song. Christmas song? Yeah, you know.

Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo, mundo. Reirás, sus ojitos te harán feliz, y tu favor, todo el mundo estará bien. Más allá, suenan las campanas, tocando y tocando. ¡Emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Más allá suenan las campanas, tocando y tocando, tienen algo especial. Canta bien y bajito mi abuela, es como ayer. Volamos con ABBA, Happy New Year. Yesterday, now's the the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Vamos a escuchar ahora una canción preciosa que, bueno, vamos a, es de varios cantantes, ¿eh? Se titula Hay una luz. Está Ismael Serrano, está Pedro Guerra, está el que toca con Ismael Serrano. Escucharla, es muy bonita. Siempre hay una luz en cada horizonte, si te empeñas en buscar una luz que te guíe en tu camino, en estos días inciertos que vendrán. Si la vida nace esta noche en un pesebre y la muerte habita en cada ciudad, ¿por qué no entonces creer en la suerte y en que la vida nos pueda cambiar? Ha sido este año frío y tormentoso. No habrá pájaros que nos lleven jamás. Promesas pendientes cada uno de enero y regalos que habrás de cambiar. Si la crisis financiera acecha desde la almena del castillo donde Herodes te encerró, siéntate al lado de la estufa y sírvete un poco de anís que nos ayude a templar la voz. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad. Aunque para mí todos los días son Nochebuena, si tengo el amor que me das. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad. Aunque para mí todos los días son Nochebuena, si tengo el amor que me das. Aunque el invierno sea más frío que los cuentos de Dickens, aunque sea Andrew Lincoln en Love Actually, no te pienso dejar escapar ni un suspiro. Este año no me voy a rendir. Que el turrón no te sepa la prima del riesgo ni el cava agencia de calificación. Acuérdate de qué bello es vivir y que a veces puede ser dulce hasta el carbón. En los muros de Gaza, en las calles de Calcuta, no crecen abetos de Oropel. Que no olviden pasar los Reyes Magos de Bruselas antes de llegar a Belén. Golpea, golpea bien la pandereta, sacude con fuerza el almirez. Brindemos por los ausentes que hoy tendrán su propio cielo. Bajo el muérdago yo te esperaré. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad. Para mí todos los días son Nochebuena, si tengo el amor que me das. Si tengo que cantarte, lo digo cantando. Te deseo una hermosa Navidad. Aunque para mí todos los días son Nochebuena, si tengo el amor que me das. Cada horizonte refulgente, intensa y azul. Contempla bien frente a tu ventana, porque este año esa luz eres tú. Esa luz eres tú. Esa luz eres tú. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. El anuncio de la lotería ganará el premio al mejor corto de terror en Sitges 2014. No hace falta conocer al resto de aspirantes. Es absolutamente escalofriante, aseguran los jueces. Volamos ahora con Rosana. Es Navidad. Para que todos los días sean Navidad. Para que cada deseo se haga realidad. Para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y no se cierre más.